Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 7 de noviembre. La concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Madalena Burdallo, ha dado a conocer las distintas acciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad de cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En colaboración con la Diputación de Cádiz, se va a convocar una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique, donde se dará lectura al manifiesto consensuado entre las 8 diputaciones provinciales de Andalucía y bajo el lema "La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género, da el paso". Como novedad este año, a esta concentración se ha invitado a sumarse al alumnado de los centros de secundaria del municipio. Además, se convoca a la ciudadanía a participar el domingo 27 de noviembre en una nueva edición de la Marcha contra la Violencia hacia las Mujeres. Estas iniciativas cuentan con el respaldo del Consejo Local de Mujer e Igualdad. Intentamos que eso, porque sea siempre algo conjunto para que sea más visible, para siempre cuanto más personas haya con la misma imagen, con el mismo eslogan, como digo, da imagen de unidad, y que al fin y al cabo es lo que pretendemos, que todos los municipios, en este caso también todas las provincias andaluzas, pues estemos en el mismo barco, ¿no?, o como lo queramos denominar, y que la campaña sea general, como siempre solemos hacer, que me gusta que se sepa y que no se nos olvide. El Consejo lo componen los diferentes grupos políticos que tienen representación municipal, así como diferentes colectivos, asociaciones feministas o que son feministas, y el colectivo LGTBI, por la lucha también que tiene con la igualdad, ¿no? Y bueno, acordamos las diferentes actividades, que son un poco las mismas de siempre, pero no dejan de ser diferentes, ¿no?, porque cada día pues tiene su significado. Y hemos acordado pues la concentración que venimos haciendo el día 25 con la lectura del manifiesto, y hemos acordado la marcha, que sería el 27, como digo, con las camisetas comunes, para que podamos hacer esa ola, como siempre digo, de un solo color, un poco más visible, ¿no? Y creo que en este caso, este año, pues estaremos bastante respaldadas, porque hemos acordado también con los institutos, a través de una de las profesoras de instituto, ¿no?, que se ha puesto en contacto conmigo, para porque los niños y niñas, los jóvenes, ¿no?, del instituto, que ya han hecho una concentración del 25, entonces se van a sumar a la nuestra, para que nosotros también podamos sumarnos a su marcha el día 25. Entonces quizás pues va a ser bastante más visible que otras veces en cuanto a número de personas. Y bueno, básicamente las dos actividades sin más, de más visibilidad, de más gente, ¿no?, las que más se van a participar son esas dos: la concentración el 25 a las 12 y la marcha el 27 a las 11, que es también la hora que solemos poner habitualmente otros años. Ellos me llamaron, una de las coordinadoras de uno de los centros, ¿no?, porque quieren hacer una marcha el mismo día 25. Ajá, vale. Independiente de la del 27, que se convoca por parte del ayuntamiento, ¿vale? El día 25, claro, en horario escolar, claro. En este caso me proponían en torno a las 12, pues querían hacer una marcha, porque todos los institutos se terminen concentrando, al final terminando en la avenida. Se van recogiendo unos a otros, digamos, y terminarían en la avenida, ¿no? Entonces, pues les propuse que, como nosotros ese mismo día, a las 12, teníamos la concentración y la lectura del manifiesto, pues que lo hiciéramos todos conjuntamente. Ellos se van a ir uniendo a la plaza del ayuntamiento para estar allí a las 12, para que podamos leer el manifiesto, y posteriormente pues podemos seguir acompañándolos a ellos con las actividades que ellos vayan a realizar, que yo ya no te puedo determinar exactamente vale. Qué es lo que van a hacer en concreto, porque eso ya es cuestión de los institutos, ¿no? Pero sé que, bueno, que algo se tenían preparado para la Avenida España, para terminar la concentración o esa marcha en la avenida el día 25, después de la lectura del manifiesto por parte del ayuntamiento. Sí. Exacto. Ellos van a salir a la calle el 25 de diciembre. Uy, 25 sí, de noviembre, perdón. Sí. Ellos van a salir a la calle. Pues entonces les pedimos que, ya que estáis en la calle, vamos a unirnos todos, claro, y todas. Claro. Y ya luego cada uno pues sigue un poco su actividad, ¿no? Pero bueno, la idea es concentrarnos a las 12 en la plaza. Como digo, las actividades que acordamos en el Consejo, pues esas son las más visibles, las que intentamos estar todos y todas, y que eso, que sean las visibles, pero luego cada colectivo pues trabaja de diferentes formas, diferentes conceptos. Hay asociaciones que llevan todo el año haciendo actividades formativas, uh-huh. Hay otros que están preparando otras actividades. Bueno, ya cada asociación, pues, digamos que puede trabajar la temática como entienda, ¿no? Pero las actividades consensuadas y organizadas por parte del ayuntamiento, pues son estas dos: la concentración, como digo, el 25 para la lectura del manifiesto, y el 27 la marcha, que como tú has dicho y siempre hemos dicho, puede asistir quien quiera, porque la caminata es la misma de otros años, que es muy cortita y muy sencillita, simplemente es por la visibilidad. Cualquier persona de cualquier edad, y sí es verdad que hacemos camisetas para hacer esa unificación de color, ¿no? Como decía antes. Y que vamos a hacer como hemos hecho desde la pandemia para acá, que las camisetas las tengan los diferentes miembros del consejo, y cualquier persona que quiera le puede pedir a cualquier miembro del consejo que si le puede facilitar la camiseta, y en el caso de que se acabasen, pues también vamos a dejar alguna disponible para el último día en la oficina de turismo, por si alguien a última hora se animara y quisiera la camiseta. Pero que si no hay camiseta no pasa nada, que también se puede hacer la marcha, que no es requisito uh-huh. imprescindible. Por otro lado, la Concejalía de Comercio va a poner en marcha el próximo viernes 11 de noviembre la campaña Gracias por elegir Ubrique. A lo largo de un mes pueden participar en esta nueva iniciativa de apoyo al comercio local y podrán entrar en el sorteo de 12 vales de 50 euros a canjear en los establecimientos del municipio. Para participar solo hay que presentar un ticket de compra realizada en Ubrique en las urnas habilitadas al efecto y antes del 11 de diciembre. Sí, la campaña comenzará el viernes 11 de noviembre y será pues hasta el 11 de diciembre. Decirte pues que va a tener un mes, y después pues va a ser como otros años, que van a ser 12 vales a 50 euros, que uh-huh. creo que es un, pues mira, pues para lo que es la fecha navideña que vienen ahora, pues viene estupendamente. Así que en lo que te he comentado, pues va a ser diferente a otros años, que otros años hemos hecho lo de coger tres tickets de diferentes establecimientos y unirlos y echarlos tanto a la oficina de turismo como en el mercado de abasto. Pues este año hemos decidido que sea solamente con un ticket con un mínimo de 5 euros. La compra, pues dejaremos tanto en establecimientos que quieran colaborar, que de hecho van a colaborar establecimientos, todo el que quiera, uh-huh. se puede poner en contacto con la oficina de turismo, y nosotros estamos encantados de facilitarle una pequeña urna para que, y unas papeletitas como en otras ocasiones, para que la rellenen y la depositen en el mismo establecimiento que se compre. Y también, pues como te he dicho, pues tanto en la oficina de turismo como en el mercado de abasto también tendrá ocasión de tener las papeletas, los folletitos, y poder depositarlas allí. ¿Qué hicimos con lo de la campaña que estuvimos haciendo, lo de las peluquerías estéticas? Pues este año, pues como para que llegue al máximo de personas, nuestro objetivo es que lleguen y colaboren, no que colaboren, que participen y que llegue al máximo de personas posible. Pues entonces todas las personas, todos los establecimientos que quieran que nosotros pongamos una pequeña urna que de cartón, pequeña, pues nosotros encantados de llevarle las papeletas, los folletitos para rellenarlo, y nada, ellos lo único que tienen que hacer es rellenar folletos el unir junto con el ticket y echarlo, depositarlo uh-huh. en la urna. Y solamente, pues como te he dicho, todo establecimiento que quiera colaborar, nosotros estamos dispuestos a llevarlo donde quiera. Todos los establecimientos, servicios, como bien has dicho uh-huh. tú, aquí no hay ningún sector específico, sino uh-huh. todo, porque compramos en Ubrique. Elegir Ubrique, pues mejor que ir afuera a comprar pues lo que tenemos aquí, así que hay que, en este caso, fomentar el comercio de aquí y participar. Ese es el afán es ese, de que se compre aquí en Ubrique. Y después, pues, como tenemos un mes para poder participar del 11 al 11, pues una vez que se haga el sorteo, pues que se gaste para los días navideños, lo puedan canjear en esos uh-huh. días. Y también da un pequeño chuchón, que 12 vale, como te he comentado, 50 euros, pues en algo se puede. Sí, la verdad es que nosotros las campañas que hemos estado haciendo, mucha participación, y de hecho, pues, como te digo, intentamos de que llegue al máximo de personas posible y que tenga la máxima oportunidad de todo el mundo. Por eso quiero invitar a los comercios también a que participe, que inviten a su clientela a depositar lo que solamente tiene más que rellenar, grapar, y lo echas en la urna y no tiene nada más que hacer. Después esas urnas que van a estar los establecimientos, pues se salen todas en una misma urna, que será en la oficina de turismo, donde tendrá lugar el sorteo, que ya lo realizaremos o llamaremos para que lo veáis. Pero que tan sencillo como te he dicho, es rellenar y grapar el ticket, y solamente decir que a todo establecimiento que invitamos y que animamos a que ellos mismos pues tengan en su establecimiento las urnas y ellos animen a su clientela. Por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha decidido en asamblea no celebrar este año el Belén Viviente. En esta edición de noticias, Mari Carmen López, portavoz del colectivo, ha explicado los motivos que sustentan esta decisión. Pues después de dos viernes seguidos reuniéndose, haciendo una invitación general a la gente, a la Asociación de Vecinos, más la gente que participa en el Belén, pues este viernes pasado se decidió que no íbamos a tener Belén. Estamos muy cerca de la fecha. Hay una serie de eventos ese día también, en concreto una zambomba en la plaza, que en cierta forma puede ser bueno porque aporte gente al Belén, o puede ser que la gente se vaya porque llevan allí todo el día, ¿no? Y también planteábamos un poco el que tener un día, hubo una propuesta en vez del Belén que nos pareció buena y que votó todo el mundo, vamos, nadie manifestó que estaba en contra, y era hacer una zambomba, pero a nivel nuestro. No quiere decir que no puede ir nadie, puede ir quien quiera, pero es verdad que cuando en Ubrique no se hacían zambombas, o si se hacían era alguna perdida, nosotros en la Plaza La Verdura la veníamos haciendo, encendíamos el fuego allí en la puerta, una olla de cardo, una guitarra, una zambomba, y pasábamos unos ratos muy buenos, y de ahí nace el Belén. Decidimos un año, pues el año que viene también nos vamos a ver para montar el Belén. Vamos a montar aquí un Belén junto a la zambomba. Entonces hemos pensado que después del tiempo que era muy tarde para buscar personajes esenciales como son la Virgen, San José, el Niño, los Reyes Magos, cómo es empezar con todo lo que es mover Belén, que no es montar el puesto y ponerse. Entonces pensamos que a esa propuesta le dijimos que sí, sería una noche donde nosotros nos vamos a divertir también. No va a ser trabajo, incluso los licores no están terminados, pero sí lo pondríamos, le vamos a pedir a los de las nutrias, que todavía hemos hablado con ellos, que los terminen, y vamos a poder probar nosotros los chupitos, que nunca los probamos. Todo esto no va a ser gratis, pero tampoco va a ser una barra abierta, ¿me entiendes? Va a ser que vamos a estar por allí, quien quiera tomarse una cerveza, si es que está por allí con nosotros, nos la pida cualquiera de la asociación, se la servimos y tendrá unos precios muy módicos, ¿no? Y pasaremos, intentamos pasar una noche a gusto. Un rato de convivencia, y también veíamos que esto a lo mejor servía para que desde ahí se creara una comisión ya para el Belén, sin tener que hacerle un llamamiento, ¿no?, en octubre, sino que empezaran ya a pensar en algunos cambios, porque es que también después de 23 años, que son los que llevamos con el Belén, lo que es que los últimos no hemos podido, nos correspondía en el 19, el 2000, el 20, el Belén 20, ¿no? Y esto lo vamos llevando de atraso. Entonces también, porque la gente nos dice, es que en todos lados lo monta el ayuntamiento, es que el Belén de Ubrique no tiene las características que tiene la fiesta de los bandoleros, el Belén de Prados del Rey, puesto que el Belén es de la asociación, y es la asociación quien lo monta, con la colaboración del ayuntamiento, claro está. Y después, nuestro Belén tiene una caja única, solidaria, mientras que los eventos que se hacen alrededor nuestro, que la gente no los pone como modelo, el ayuntamiento monta, pero después cada asociación monta su puesto y gana su dinero. No sé si se entiende la filosofía. Es decir, nosotros o nos tenemos que plantear el Belén de otra forma o seguir apostando porque sea un Belén solidario y con una sola caja común. Yo creo que estas diferencias marcan mucho el, a lo mejor, yo qué sé, podríamos hacer una comisión y en esa comisión también que estuviese el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es verdad que la limpieza, la cartelería, colabora siempre en la compra de algo, yo qué sé, dos mesas me parece que fue el año pasado, la última vez de estas extensibles, más todo lo que suponen los puntos de luz, la leña, que hay una serie de colaboraciones, pero la responsabilidad del Belén es nuestra, de la asociación. Entonces, bueno, pues tendremos que buscar fórmulas nuevas o seguimos como estamos siempre que haya gente que quiera trabajar pensando que el dinero no es para ellos, ¿sí me entiendes? Que no es que nos dispersamos, sino que este año, en vez de Belén, vamos a hacer un acto donde por un año nos podamos reír nosotros, que no, que no nos riéramos antes, pero que no estemos trabajando, incluso decíamos allí, podemos poner una barra, y decíamos, entonces ya estamos trabajando, y lo que queremos en cierta forma es una noche, diríamos, de encuentro entre la gente que monta el Belén y los socios que acudan. Y a la vez, si alguien de Ubrique, porque antes cuando estábamos iba la gente, quería que yo va a ser totalmente abierto. Nosotros vamos a estar allí con la guitarrita, los flamenqueritos, quiero decirte el nivel nuestro de cantar villancico, las panderetas, una fiestosa. Y por otro lado, desde el proyecto de cardioprotección de la Sierra de Cádiz, se agradece la colaboración de la empresa ubriqueña Artilad por su apuesta por la formación en cardioprotección de sus trabajadores y por dotar a sus instalaciones con 3 desfibriladores. De esta forma, se erige como la empresa con un mayor número de desfibriladores de Ubrique y que mayor apuesta ha realizado en el proyecto Ubrique Ciudad Cardioprotegida, junto a Previn, empresa responsable de la gestión de la formación a través de los créditos de formación para trabajadores. Con esta iniciativa de Artilab se han formado 14 personas de su plantilla en 2 cursos de 6 horas de formación en el uso del DESA y de soporte vital. Estos cursos se vienen realizando desde hace varios años y capacitan al personal en el manejo de un desfibrilador y actuar en caso de parada cardíaca durante esos primeros minutos esenciales para mantener al paciente con vida hasta la llegada del equipo médico, que en ocasiones puede tardar y donde la destreza de los testigos es vital para la recuperación de la víctima. Con esta nueva incorporación, Ubrique se convierte en el pueblo de referencia de Andalucía en número de desfibriladores, al contar ya con alrededor de 30 equipos en la localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.